venganza será terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963. El resto de la semana estaremos aquí. Muy pronto, el 21, haremos el programa en Bransen. Será más temprano, 9:30 de la noche. Y desde ¿en qué el lugar junio, al final Madrid, lo hacíamos? Sáenz Peña, sí, Salón de Cultura. Pero usted dice que no queda en la calle Sáenz Peña al 600. Ah, veo, me parecía. Ah, bueno. Ah, ¿viste? Bueno, no se ponga así. No, suélteme. Bien, Sáenz Peña ahí al 600. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Cómo le fue en la Feria del Libro? Oh, ya la extrañamos, terminó recién la Feria del Libro. Sí, sí, estuvimos nosotros el día sábado y yo no lo vi a usted después de finalizar la charla porque hubo un amontonamiento. Sí, empujaba a la gente. La gente empujaba, empezó a empujar la gente. Por ahí viene que es de empujar. Sí, es porque ahí... Y se empuja... Bueno, a mí me empujaron para un lado y usted para otro. Sí, a mí para el otro. ¿Qué pudo ver en el medio de la reempujada? Bueno, hay, por supuesto, stands de libros. Hay mucho stand que reproducen al libro arquitectónicamente. Digo, o sea, un lugar, como un libro gigantesco que en realidad es un kiosco. Claro, ya. Qué interesante, es lo primero que se me hubiera ocurrido. Claro, es un recurso que... Ya sí, está. Claro, sí, sí. Ya está, muchachos, eso ¿y ya. Ahí hay un tipo adentro que le vende libros. Hay un tipo y hay otros que a veces no se distingue, porque hay también autores, algunos autores sentados, esperando la firma, porque no todos hacen grandes tiradas de libros. ¿No hay escritores escribiendo, digamos? No, está ahí en vivo. Fulano tal escribe en la Feria del Libro. No es firmar, firma cualquiera. Bueno. Pero vos lo traes, ponele... Juan Sasturain hoy escribe y lo pone 2 horas a escribir. Y está en una mesa, en un stand, está Sasturain escribiendo ahí. No sé si a máquina o con la mano. ¿Qué está escribiendo? Mi última novela. No. No me hable al tiro que estoy escribiendo. No se puede concentrar así. Y vos lo podés mirar por arriba del hombro y ver lo que escribe. ¿Pero qué es? Era la mejor y la peor de todas las épocas. Eso ya lo escribió otro, si no, bueno. No lo escribió Sasturain. Ahora, ¿qué es un hámster, Sasturain? Usted está diciendo que es un hámster. ¿Por qué? Y parece un ratón de laboratorio. Ah, que sí, está... pero la gente quiere ver cómo escribe un escritor, cómo piensa. Por ahí cada tanto se detiene Sasturain, se pone el dedo acá en la sien y frunce el ceño y después hace como diciendo, con el dedo hace sí y escribe, sigue escribiendo. Pero eso no tiene... Y entonces la madre ve, dice ahí, parece que justo llegamos que se le ocurrió una idea. No. Mirá, dice, llegamos justo que se le ocurrió una idea. Mentira, está zanateando Sasturain. Hace... Por ahí Sasturain se ríe, escribe algo y se ríe. Se ríe para adentro y la gente le grita, el que solo se ríe... De sus picardías se acuerda. Ahí está. Y Sasturain saluda y hace así como que está escribiendo. Señor! Como una ocurrencia que tuvo para... Y hay una cámara arriba que filma lo que está... Ah, eso sí es más interesante. Claro, claro. Entonces, porque ahí la gente está. Mira, dice, mira, ¿cómo se le ocurren estas comparaciones? Dice, tus ojos, 2 luceros. Bueno, no. Tu cabello, hebra de oro. Sí, bueno, no sé. ¿Y eso es literario, dice usted? Tus manos, gemas nacaradas. ¿Qué es un manual de anatomía lo que está haciendo? No, son metáforas. Sí, ponen. Metáforas. Pone, a mí me dijo Juan, dice, yo estas las pongo para el público, dice, para la tribuna. Ah, la escribe. La gente se toca y dice, mirá, dice. Y le dice la mujer al marido, vos nunca me decís esas cosas. Que mis ojos son 2 luceros y que. Y no. Y mi nariz es un rubí, por ejemplo. Qué feo, una y nariz. Muy feo, sí, sí. Una nariz de rubí, eso. Bueno, pero sí, usted ahí en la feria podía entrar en contacto con los escritores. Y los escritores con los lectores. O claro, hay muchos más escritores que lectores, ¿no? En la feria. Y cada vez más. De cada 10 personas. 8 son escritores y 2 lectores. Sí, por eso se entonces, tiene que empezar. Claro, hay lectores que dan su, ahora, últimamente, hay lectores que sí. Hacen sus mesas redondas y el público está compuesto por escritores. Sí, sí. Que van así. Levanta, ¿cómo se lee una obra? Dice, ¿cómo hizo usted para leer mis libros? Y lo filman leyendo también al tipo, porque puede estar el lector en un sofá, así claro, como leyendo, está el escritor, sí, sí. Leyendo en silencio. Claro, y todos miran, mira. Todos miran. Está leyendo. Los escritores lo miran. ¿Qué es eso que hay ahí? Se dicen entre todos los escritores. Un lector. ¿Un lector? ¿Qué es eso? Un tipo que lee los libros. Sí. Lee los libros. Sí. Los libros están para escribirlos, dice el escritor, no comprendiendo cómo una persona puede estar tan loca que no escribe libros, sino que los lee. ¡Ay! Qué gracioso, qué bueno, qué notable. Sí, Magda. Voy a escribir esto. Era un hombre tan extraño que en vez de escribir libros, los leía. Mario Magdas. Sí, es bueno, es una atracción más de la feria. Sí, sí, ver que el lector es posible. Sí, señor. Además de los locales gastronómicos que son... Ah, sí, ¿gastronómicos? Gastronómicos. Es el planetario. Gastronómicos. Ah, ¿en qué consiste eso? Consiste en lugares donde venden comida muy cara. Ah, ¿tan cara como en el aeropuerto? Sí. Sí, tan cara y más también, ¿eh? Ahora veo que en el aeropuerto no está al pie. ¿Hay precios cuidados del café con leche? No te puedo creer, vamos. Lo bajaron a 35 mangos. Valían como 100. Valía 72. Sí, sí, era un robo. ¿Y entonces cómo fue? Claro, ¿y qué, y ahora que pierden plata? Eran unos chorros. Eran unos chorros. A mí me dijeron que una vez que cumplen sus condenas, sí, los ladrones y asaltantes... siguen un plan de rehabilitación, sí, que consiste en que les dan un puesto de venta de una concesión, María Luna, una concesión de bares en los aeropuertos, sí, para que sigan robando. Bueno, ahora sí, se replegaron hacia los 35 mangos del café con media luna. No sé cómo del tamaño de las medialunas, no me pregunte todo eso porque no lo sé. No quiero creer que va a repercutir esto en la calidad de los productos. No. Que no sorprendía. O sea, no eran productos de una calidad excepcional. No, los aeropuertos no. ¿Cómo andarán los muchachos del Unicenter? Ahí donde hace mucho, pero mucho ya, ¿eh? Sí. Fui a tomar un café con leche, o dos cafés con leche, me cobraron aquel tiempo 100 y pico de pesos. Pero ahora... No, y debe estar ahí. 500. Tomaré un café con leche por el precio de dos. Sí, debe ser algo así. No lo sé. Sí, tenemos... Es la famosa promoción 2x1... del Unicenter. Te damos un café con leche y te lo cobramos como si fueran dos. Bueno, en la Feria del Libro también se sigue. En la Feria del Libro sí. Es caro y por eso es difícil también después comprar los libros, porque los libros están más baratos que los cafés. Es mucho más barato que un sándwich. Sí. Un café con leche y un sándwich es carta lo mismo marcada. Que la guerra y la paz. Sí. La guerra y la paz se consigue mucho más barato que, sí. que un cortado, inclusive. Sí, hay ediciones de los clásicos muy baratas. Sí, bueno, pero esas son esas ediciones que tenés que ir cortando la hoja por hoja. Sí, o letra muy pequeña para que entre, porque la guerra, sí, guerra y todo, paz es grande. El libro mío que ha salido, ese libro que cuya compra consejo, Radio Cine. Sí. No sé si lo habrá comprado alguien realmente. Sí. Es una reedición de una edición muy linda que había antes. Pero ahora es una edición más barata. Claro. Y es imposible leerlo. Bueno, no, ¿cómo va a decir que es imposible leerlo? No se conoce todavía una persona que haya podido leerlo. Todos me dicen, che, me gustó mucho el libro tuyo. No porque lo haya leído. Dice, pero... Pero lo puede escuchar, porque... Claro, lo escucha. Bueno. Por eso hay un disco. Como se supone que nadie va a poder leerlo, tipo trata de leerlo, no puede poner el disco. No, señor. Es radiocine, es algo concebido para escuchar. Digo yo una cosa. ¿Qué? Y, ¿cómo se hace para los autores que firman? ¿Qué firman? ¿Firman cosas y la gente los mira firmar? No, le firman un libro, un ejemplar, o en un papel también le puede firmar. ¿Cómo en un papel? No, señor. ¿Pero cómo que no? Disculpe, yo soy un escritor, sí. Gabriel Rolón. ¿Cómo le va? Yo, si usted no me presenta el libro que mío, y además con el ticket... Por ahí no, usted se lo trae de su casa y no vale. ¿Y cómo que no vale? Venir y comprarlo si quiere que yo le firme. ¿Qué clase de ganso se cree que soy? No, señor, no. Escúcheme. Ahora... Vaya ahí hasta el stand de no sé qué. Sí. Y compre el libro ese. ¿Cómo se llaman los libros de Rolón? El Diván, qué sé yo. La historia de Diván, ese es de los primeros. Sí. Sí. Y el último también. Sí, porque salió la segunda. Claro. No, pero, por ejemplo, usted, que es Rolón. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Qué dice? Que es psicoanalista y qué sé yo. Sí, analiza, aprovecha también mientras firmás. Mientras él te firma los libros, te analiza, ¿no? No, ¿cómo lo va a analizar ahí? ¿Con qué soñó anoche? Le dicen. Pero siempre pregunta con qué soñó. Sí, es un psicoanalista. No, pero no va pregunta a siempre lo mismo. ¿Cómo le anda la camioneta? No. Sí, ¿cómo le anda la camioneta? Puede ser la puerta de entrada para algún tipo de complejo de la persona. ¿Complejo de qué? ¿Que no le anda la camioneta? No, sí, señor. Sí, ya lo conozco. ¿Sabe lo que significa la camioneta? Bla, bla, bla, bla. Empezamos. Que su madre no sé cuál. Claro, que su madre, y que esto es tal cosa y que usted tal otra, señora. A mí no me analice. Ahora dígame, usted como Rolón, si yo le traigo un libro de Sigmund Freud, La interpretación de los sueños, de Sigmund Freud. Usted, discúlpeme, me lo puede firmar. Ese. Creo que lo vi por ahí a Sigmund Freud. Pero no puede ser. Hay tipos que se hacen pasar por Sigmund Freud o por qué sé yo. Pero Sigmund Cortázar, Freud va a levantarse mina. Por ahí ven minas que están recorriendo los stands, que miran, ay, este qué lindo Cortázar, sí. Qué sé yo, final del juego, no sé qué. Entonces se acerca y dice, ¿le gusta? No, pues señor. Sí, dice la mina, parece muy interesante. Creo que me salió bastante bien. No me diga que usted es el autor. Efectivamente, Sergio Cortázar. Era Julio, señor, por favor. Además, una vez fuimos a hacerle una entrevista a Sábato. Yo trabajaba en un canal de televisión. Y fueron un tipo, el sonido de la cámara. Y el tipo por ahí dice, qué grande, dice este tipo. Como es Sergio Sábato. Bueno. Y a veces pasa este. ¿Qué bueno, más? El año pasado, ¿no se acuerda que ustedes le gritaron, Dolina? Me acuerdo por la calle, Dolina, yo leo todos tus libros, que sé yo. Me encantó el túnel, le mandó. No fue la mejor noche. No. Sí. Bueno, esos... ¿Qué más vio? ¿Qué más vio? Esos equívocos pueden pasar también dentro de la Feria del Libro. Ay, así, a la noche, ¿no hay bailón o alguna cosa así? No. Ya con los escritores, ponele. Terminaron las charlas, qué sé yo. Hay muchas escritoras mujeres. Sí. Mucha gente que estuvo haciendo cola para hacerse firmar. Un boliche. ¿Pero cómo se va a armar un boliche ahí en la Feria del Libro? Todos van, señor, con su libro, el escritor, ahí empiezan a bailar. ¿Y hablan de qué? De libros, ¿de qué van a hablar? No, pueden hablar de otras cosas, los escritores al hablan. Al principio hablan de libro y después, bueno, terminemos con esta charla, pasemos a las vías de hecho. No, pero ¿cómo vías de hecho, señor? No hay de eso, tendría que haber. No, no hay. Hay de todo. Hay café con leche, pochoclo, sí, sí, chorizo. Sí, hay muchos eventos, Bueno, ¿por qué no el bailongo? No sé, no es un evento más para levantar mina. No, bueno, no, pero no es el lugar la Feria del Libro, señor. Oh, no. No es el lugar la feria. Pregúnteme cuál es mi lugar preferido. No quisiera preguntarlo. Ah, sí, ahora que dice, es un buen lugar, para eso. Porque... El mejor. Sí, es un buen lugar. Porque se puede hablar, hay tiempo. En todas partes se puede hablar. No, en un boliche no se puede hablar. Ah, en un boliche no, es el único lugar donde... Es prácticamente imposible hacer contacto humano con nadie. Sí, es muy difícil. Parece. O sea, el boliche está diseñado especialmente para que nadie se levante ninguna mina. Para que no haya manera ni de hablarle, ni de mostrarle, ni de bailar. No, nada, nada. Nada. Ese... Nada, ni de prolongar más de un segundo y medio cualquier tipo de interconexión humana. ¿Cómo hace un tipo a levantarse una mina? Es que es eso. Espera que se vaya. Sí. La corre. Se trata de superar obstáculos. Eso es su permanencia en un boliche. Así como yo le dije, pregúnteme dónde es un buen lugar. Pregúnteme no? cuál es el peor lugar. ¿Cuál es el peor lugar? Ese que le acabo de decir. Un boliche. Sí, sí. No, no hay manera, no hay manera. Bueno, hay que ir a la Feria del Libro. Salvo que usted establezca lo que se llama una no conexión. El boliche es un no lugar donde se establecen no conexiones. Entonces uno está... 4 horas con la mina, bla, bla, bla, bla, bla, y por ahí la mina se fue. Y se fue. Se fue, usted ni sabe cómo se llama, ni si tiene teléfono. Y ya no... nada. Hizo una fuerte, a veces fortísima, no conexión. De las no conexiones más profundas que no he realizado en mi vida. Sí. Qué triste eso, ¿no? Porque tanto tiempo y... ¿Cómo tanto y tiempo? Nada. Sí, a veces es mucho tiempo, porque los boliches duran mucho tiempo. Sí. Y no termina nunca. No termina más, no sabe. Incluso usted va con una mina que ya la tiene apalabrada porque es su novia. Sí. Ah, bueno. O porque es su amante, o porque juró ser su amante después del baile. No termina nunca el baile. No, no termina. No termina nunca. ¿Y cuando termina? 4 de la mañana, 5 de la mañana. ¿4 empezó? 6 de la... Claro, por eso. 6 de la mañana, 7 de la mañana, 10 de la mañana. No quiero más. No. No quiero, no te quiero conocer. A las 10 de la mañana no conozco a nadie. No, señor. Ya abrieron los bancos. De ya. Están los tipos barriendo las veredas. Y además, después, si se queda hasta el final, que prenden en los boliches el tubo fluorescente, se acaba todo, las luces de color. Sí, claro, se ven todas las rajaduras. Los rayos, son lugares de porquería. Sí. Con ese puff. Que sí, usted, donde usted estuvo. Refocilándose. Extendiendo sus carnes. Bueno, es de una cuerina raída. Sí, si tiene suerte. Se ven manchas, es horrible. Sí, sí. Bueno, por suerte en la Feria del Libro no ocurren. No, la Feria del Libro es tan desagradable. Me parece que ya es hora de cerrar este boliche. Sí, ahí no. Tenemos que baldear, sí, sí. Tenemos que baldear, así que vamos a echar a todo el mundo. Allí lo vi a Manuel Moreira, que esta noche va a tener doble trabajo, se imagina, ¿no? Sí, Moreira así. Hoy viene. Va a cantar todo el disco Niño. A mí me gusta el último de los pajaritos. Sí, pero más, algún otro tema más. Bueno, lo que había y escuché en la Feria del Libro, una orquesta. Sí, yo no la escuché. Unos tipos que estaban cantando ahí, pues sí. Qué sé yo. Siempre hay. Sí, está bien. Bueno. Sí, sí. Hay muchos eventos, actividades hay también para hacer. ¿Cómo actividades? Actividades. Usted, por ejemplo... ¿A qué le llama actividad? Va a dibujar. Entonces le dan un libro. ¿A quién? Ana Karenina. Bueno, dibuje... ¿A usted? Dibújeme al doctor Karenina. Bueno, ¿cómo sería? Y a su mujer, a... Doctor sí. Karenina, un tipo vestido así, antipático. Bueno, sí, sí. Pero no, no me lo cuente, lo tiene que plasmar. Después, el amante, que es un militar. Sí. Ahí parecido a, qué sé yo. ¿Y ella? Y ella, una señora linda. Sí. Nada más. Pero, no, pero algo... Toda abotonada hasta acá arriba, ¿viste? Como, con el frío que hace en Rusia. Bueno, sí, pero... ¿Y qué, la tengo que dibujar? Claro, la dibuja, todos la dibujamos, ¿eh? Entonces mostramos nuestras Anas Kareninas. Mirá esta. Sí, claro, después se hace una exposición. Y somos felices para siempre. Y así, esa es una de las Bueno, vamos a entregarle hojas y crayones a nuestros oyentes para que dibujen de memoria a Gillespie. Sí, es muy parecido a Ana Karenina. Sí, es igual prácticamente. Pausa.